premian a Canto de Cenzoncles en el 10º Festival Audiovisual de los Montes de María. El programa Cantos de Lluvia, de la revista radiofónica Canto de Cenzoncles, fue merecedor del premio Cinta de Sueños, en la categoría de Narración Sonora, en la 10ª edición del Festival Audiovisual de los Montes de María, Fama en Colombia, que lleva cine, radio y talleres a territorios marcados por la violencia generada por conflictos armados. Del 27 al 31 de octubre se celebró el festival organizado por el colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21, que cumple 27 años realizando acciones para la transformación social de los territorios y la construcción de paz a partir de la comunicación y sus medios en Montes de María, región que ha sido lastimada por la guerra que azota Colombia. Daniela Parra, integrante de la organización Redes AC y colaboradora en Canto de Cenzoncles, también jurado calificador en el festival, resalta la labor que ha llevado el colectivo con las comunidades de la región a lo largo de estos años. Ha trabajado en torno a la construcción de ciudadanía, al fortalecimiento de la identidad, la sanación, la reconciliación y la construcción de paz a través del cine, del arte, de la cultura, de la memoria, en la región de los Montes de María, que es una región de 15 municipios que comparten los departamentos de Sucre y Bolívar en Colombia. Daniela comenta que el FAMA nace con la intención de construir nuevas narrativas desde los territorios, rompiendo con la estigmatización de violencia. A lo largo de estos años el colectivo ha venido formando a generaciones de niñas, niños, jóvenes, adultos en producción audiovisual, cine, radio, fotografía y creando narrativas propias, contenidos propios en donde cuenten sus historias desde el territorio. Y en ese proceso de formación pues surge el FAMA como una manera también de mostrar y de circular la imagen, la palabra que surge desde estos territorios. Construir un imaginario en donde pues la gente reivindicara la memoria de lo que ocurrió, que también reivindicara todas sus manifestaciones culturales, identitarias y también romper un poco con la estigmatización. En el festival participaron alrededor de 49 obras divididas en 15 categorías, entre ellas narraciones sonoras, narrativas en línea, foto, guión, producción audiovisual y cine, que fueron evaluadas por un jurado compuesto por personas de la sociedad civil, académicas y lideresas sociales en Colombia y otros países, con créditos en la producción audiovisual, gestores culturales y con participación en procesos comunitarios. Daniela comenta los lineamientos que el jurado tomó en cuenta para la premiación, por el cual Cantos de Lluvia resultó con reconocimiento especial. El apoyo a las producciones que se vinculan con el tema de la memoria, la identidad, el patrimonio para la transformación social, que fue el tema de este año del festival, y tiene que ver con una resonancia de las historias que permitan al público entender las vivencias de las comunidades más vulnerables y afectadas por el conflicto armado. Eso fue lo que se valoró también en Cantos de la Lluvia, como un reflejo de un territorio que también logró tejer como un collage de paisajes sonoros acerca de la lluvia y que habla también de ciertos procesos que se dan en torno a la lluvia en nuestro país. Les invitamos a escuchar y compartir el programa Cantos de Lluvia en cantodecenzoncles.org y en las plataformas de YouTube y Spotify. Nota producida por Lorena Gómez de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.